que es el pase de esa escama colombiana. De la lacrana ya sabe. Pero al sacar el perico les gritan, están rodeados. Eran 9 judiciales del estado y bien armados. Y el comandante le dijo: pásame el dólar doblado. Acariciando su escuadra, Carlos le dice sereno: mire, señor comandante, andamos en mis terrenos. Yo soy puro sonorense. Conocido el miedo. Si quiere le doy el dólar, pero nunca el contenido. Y si acaso quiere un wiri, venga a dárselo conmigo y también deme su precio. Y quedemos como amigos. No te comprometas más, el comandante le dijo. Pásame el dólar doblado. Por último te repito, soy un judicial honrado. Yo no fomento el delito. No se percató que Poncho traía un cuerno de chivo. Dispararle, trayendo varios heridos, mientras Carlos con la super le dio al comandante un tiro. Allá en la Internacional, una troca va volando, mientras que a la judicial muertos les van dejando, Poncho y Carlos en la troca.